sé por qué me puse a pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez? Miguel, generoso, me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir otra vez. Vivir, dejaste gloria y regalaste historia con tu compás gitano. Me llevaste de la mano la pequeña gloria de tocar con el abuelo Miguel. Es difícil saber, Miguel, habría tantas cosas que contar que yo ni sé ser. Estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más volví a ver a otro como él, ni a Miguel. Pechito bailarín, según el paladín, siempre al frente, temerario o valiente. Un ejemplo de talento urgente. Un Maradona que mezclaba todo, un chico de la calle, iluminado y zarpado, con mala leche y con humor, con cierto candor. Un ejemplo de lo que es vivir. También soy abuelo gracias a él. Miguel, cojones, es difícil solamente llegarte a los talones. Mike es tan libre, Miguel, como no sabría decir que el capitán de un barco de piratas y del arca de Noé. ¿Quién habrás vendido tu alma, Miguel? ¿Dónde me estarás esperando para seguir cantando? Miguel Ángel Peralta, ya son 10 años de alta de este hospital. ¿Qué sería de mí, de aquel chaval que nunca quiso aprender, pero tuve la extraña y pura suerte de estar cerca de Miguel? Tengo que contarte cómo te recuerdan todos por acá. Parece que iniciaste a una generación en el rock de verdad. Me lo vienen a contar los chavales cada vez que me ven en los recitales. Mike, todavía te envidio algunos versos, como aquel de los pedazos rotos del espejo interior. Seguís siendo el himno de mi corazón, Miguel, y yo sigo un poco acá, un poco allá, intentando aprender. Me tendrías que ver ahora, Miguel. Miguel, te extraño suficientes veces al año para poder aprender a seguir vivir. Los otros son los grises aprendices de él, de Miguel. Cojones, parece ser Brian Jones. Si tenías algo que decir, lo decías dos veces. Y tenía buena piña, Miguel, y sabía a quién acostar, a quién regalar, a quién olvidar. Vivir, nos enseñaste a todos un poco del sentido de la senda musical. Palermo, Miguel.